Llamas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Para todos, a las 9 de la noche, las damas y los vagabundos, acá con mis compañeras Laura Grisela, Camila Amar y Laura Resqueña. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, le mandamos un saludo muy grande a Guillermo Tomoyose, que está por ahí trabajando parte de esta producción. Importantísimo. Importantísimo, la verdad que sin su apoyo no podemos hacer nada. No tenemos ahí el apoyo logístico. Sí, ahí está, haciendo fuerza por las damas y los vagabundos. Le mandamos un saludo acá a nuestro operador Martín Troncoso, que nos levante el dedo. Chicas, ¿cómo están? Y muy bien, hoy es sábado de gloria. Hoy es sábado de gloria, mañana Pascua para todo el mundo, vamos a comer chocolate, huevitos, sí. Menos yo que estoy a dieta, pero bueno. Que el mundo se entere. Aquí no te regalan y no te tientan. Pero viste que dicen que cuando uno cuenta que está a dieta, que está no sé qué, uno tiene esa responsabilidad y compromiso por seguir. Exactamente, por si no, ya fuerte, bueno, ¿cómo estás comiendo esto que no corresponde? Te retan. Su semana, la semana de ustedes, ¿qué cuentan? Bien, hoy estamos en un horario distinto. Hoy estamos a las 9 de la noche porque, bueno, estuvo la transmisión de Huracán y, bueno, nos pasaron el horario de las 7 a las 9, nuestro horario es a las 7 de la tarde, donde pasamos a los oyentes. Y, bueno, bien, tranquila. Y pasando los feriados. ¿Está medio vacía? ¿Qué vieron? Yo vi, la verdad, que bastante vacía la ciudad. Sí, yo creo que se movió mucha gente, sobre toda la costa. Yo creo que aprovecharon el feriado. Sí, ni hablar. Para dormir, para descansar. Nosotros también, desde nuestros puntos de vista, cada uno aprovecha, ¿no? Sí. Aunque hoy estuvimos trabajando bastante, pero bueno. Hoy me siento observada con el tema que tenemos. Pero antes de decirlo, vamos a decir las líneas de comunicación. Bueno, dale. Si nos quieren llamar, tienen que hacerlo al 4912-6666 y 4911-0657. Tenemos un blog. El blog es damasylagabundos.wordpress.com. Ahí pueden escuchar programas viejos. Digamos, hasta el último programa está ahí. Está todo actualizado y ella ya hizo su trabajo. Y bueno, ahí pueden escuchar los programas viejos, partecitas, entrevistas, lo que les interese. También si nos quieren mandar mail, tienen que hacerlo a damasylagabundos.gmail@gmail.com. Ahí también nos transmiten todas sus inquietudes y, bueno, les contestaremos. Es muy importante que recuerden las vías de comunicación porque hoy vamos a regalar entradas para una obra que se llama Splatter Rojo Sangre, que es una obra muy bizarra, tipo clase B, muy sangrienta también, para los que les gusta el cine gore. Bueno, que tuvimos un programa de cine gore, sí, y terror, sí. Y esto. Tenemos como esa onda. Traemos como esa onda. Bueno, esta obra se está dando en el Teatro Beckett, en Guardia Vieja 3556, y la verdad que es una comedia muy divertida. Así que llamen, la gente que llame. No tenemos trivia porque últimamente estamos buenas. Sí, no. Para que no se pongan nerviosos. Llamen, y ahí van a ir el jueves, ¿no, Lau? Es el jueves a las, ya te digo, 21 horas. A las 21 horas. En el Teatro Beckett, que queda en Guardia Vieja 3556. Y en Palermo, ¿no? Es justo cerquita del Abasto, del shopping Abasto, o sea. Bueno, para que sepan. Una buena salida para un jueves. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué les parece si vamos de una? Vos dijiste que te sentías observada. Sí, me siento observada. Estamos con las cámaras acá. Y es que el tema de hoy tiene que ver con eso. Vamos a hablar de reality shows. ¿Qué es un reality show? ¿Qué es un reality show? Buena pregunta. ¿Qué es? Un género televisivo, algo que muestra lo que le ocurre a las personas. La vida real de las personas, pero mirada, observada, con cámaras para que todos lo vean. Exactamente. Ahí como tenemos les vamos a contar un poquito de la historia y vamos a hablar, por supuesto, con gente idónea, como siempre, como todos los programas, y que nos va a contar qué es esto del reality show, cuál es el género que hay ahora, qué es lo que la gente consume, por qué. Vamos a recordar algunos realities, sí. También. Hubo un par muy insólitos. Sí, sí. Tenemos de todo tipo. Y yo estoy pensando en la idea de implementar uno que sea el reality de los vamos y los vagabundos. El backstage. Claro, ¿no? Para demostrar qué es lo que hacemos para cada programa. Yo no sé si va a ser tan divertido. Porque, bueno, ahí en los realities contás tus miserias, tus cosas más ocultas. Yo no sé si quiero que la gente sepa mucho. Yo no quiero que me vean nerviosa como me pongo de cada programa, pero bueno. Les empiezo a contar el primer reality. que se hizo, de que se tiene alguna noción, fue con cámara escondida, con una cámara oculta, como lo conocemos acá, y se debutó en Estados Unidos, se llamaba Candid Camera, en 1948. O sea que viene de varios años atrás. Sí. Sí. Después le siguieron algunos shows como Miss America en el año 50. Sí. Y bueno, ya en los años 70 se vivió el primer boom del género, que fue con An American Family en Estados Unidos. Sí, que se convirtió en un éxito en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, pero que no traspasó las fronteras anglosajonas, o sea, quedó ahí. Después ya el segundo boom, a partir del año 1989, cuando salió al aire Cops, un show que, bueno, acompañó a los policías durante su trabajo, que ahí ya sí, se fue extendiendo a otros oficios como médicos y demás. Hoy en día tenemos, por ejemplo, Policías en Acción, programa genial, bien. ¿Vos sabés qué? Es muy famoso en Colombia, el mismo nuestro. El mismo, con nuestro formato. Nuestro formato, sí, con bueno, los mismos policías de acá, toda la gente en Colombia lo sigue y bueno, se mata de risa. Porque además son casos muy medios insólitos. Sí, sí, se agarran al borracho en la calle. Sí. Una vez vi uno que fue muy divertido. Un borracho andando en bicicleta, que bueno, se cayó y empezó a decir pavadas. O peleas entre vecinas, esas cosas, bueno, medio raras. Después en el 91 surgen los realities del cierre, que es los que son más conocidos. Todo lo que es Gran Hermano, bueno, ahora Operación Triunfo, que Operación Triunfo tampoco era así, bueno, los años anteriores. Y ahora son las 24 horas, vos nos contabas, Cami, que están en DirecTV todo el tiempo. Tienen un canal en DirecTV, o sea, se los puede mirar todo el tiempo, al igual que se hacía con Gran Hermano, solamente que ahora con Operación Triunfo. Que antes, recordemos, simplemente pasaban, bueno, las galas y algún que otro entrenamiento de voz. Sí, digamos que es como que yo considero que lo que es Operación Triunfo perdió el núcleo de lo que venía haciendo, que era bueno mostrar las aptitudes de los chicos, pero como artistas. Ahora ya nos fuimos más a lo que es cada uno en su vida, las actitudes de cada uno y en realidad cómo se quedan con los compañeros. Claro, y lo que se intenta evaluar es cuán buenos son con respecto al canto y a lo que ellos hacen. Sí. Volviendo un poco a la historia, te contaba que en el 91, bueno, surgen estos realities de encierro. El primero no fue Gran Hermano, sino que fue también un holandés. Recordemos que Gran Hermano es un formato holandés, pero se llamaba Número 28, supongo, sí. Número 28. Que después MTV lo adaptó y se llamó The Real World. Bueno, ahí aparece Gran Hermano en 1999 con el formato que es, si ya conocemos, éxito total en todo el mundo. Que eso también vamos a preguntarle a nuestro periodista especializado en opinión pública, que nos cuente por qué es tan exitoso a nivel mundial, porque los realities, ¿por qué se puede exportar, no? Porque se globalizaron de una forma impresionante y está en todos lados. Por ejemplo, ahora se acaba de terminar el Big Brother Brasil, bueno, 09, creo que era el noveno año de lo consecutivo de Gran Hermano. Consecutivo y el éxito total, el premio es 1 millón de reales, además les van autos, casas, departamentos, todo, bueno. Sí, y además una infraestructura fue emitida en casi 70 países, en cada país adaptado, o sea, a las características ya sean sociales, económicas de cada uno de los países, por supuesto no es igual acá en Argentina, como en Holanda, como en Brasil, pero sí se emitió en muchos lugares del mundo. Después, en la segunda mitad de los años 90, a partir sí, del 95-96, empiezan a variar los tipos de reality, bueno, ya se mezclan con los de aptitudes, por ejemplo el de canto que hablábamos recién, y muchas ideas vinieron originales de Japón, viste que Japón tiene como una industria de entretenimiento muy bizarra también. Sí. Y bueno, y eso se adaptó, y bueno, finalmente, como Popstar, ¿te acordás? Popstar salieron de ahí, sí. Bandana y... Que vendrían a ser del tipo show artístico. No, no, claro. Nos tira la letra, no me salía. Porque no tuvo el mismo éxito que Bandana. No, en realidad no es que no tuvo el mismo éxito, sino que tardaron como más en ser reconocidos. Como que Bandana explotó de golpe y no se pudo parar. Sí, es verdad. Bueno, y había Club de Fans, bueno, se armó todo el lío cuando se separaron. La única que más o menos sigue estando en el tema de la música es Lisa, Lourdes. Sí. Las otras como que quedaron ahí. Si bien también tienen su carrera como solista y salieron en algunos programas mostrándola, es como que quedaron más... Sí, más por ahí. Más en el olvido. Bueno, actualmente hay una caída del género, pero sigue siendo bastante popular y bueno, en todos lados. De hecho, hoy tenemos acá en Argentina Operación Triunfo. Hubo realities de los más insólitos, como todo tipo de realities. Todo tipo de realities. Y bueno, por eso le vamos a preguntar a Ricardo Rivas, que es periodista especializado en opinión pública, ¿cómo es esto de los realities? Ricardo, lo saludamos de Las Damas y los Vagabundos. ¿Y ustedes de qué lado están? ¿De las damas o de los vagabundos? Y yo creo que de las damas. Hoy se bueno, me encanta el nombre del programa, realmente no lo conocía. Las damas y los vagabundos. Me gusta. Si no me equivoco, ustedes tengo que decir buenas noches para Laura, Karina, Laura. Porque si digo dos veces Laura van a creer que estoy repitiendo. Claro, es verdad. Estamos tratando, Ricardo, el tema de los realities. Y queremos saber, bueno, su opinión, ¿cómo cree que esto, lo que muestran los realities, influyen en la opinión pública? Bueno, vamos por parte. Reality show vendría que ver, esa expresión sería mostrar la realidad. Sí. La realidad es finalmente la construcción. Entonces, la realidad que vamos a mostrar es la realidad que previamente queremos construir y decidimos construir a partir de la línea que le vamos a poner al reality. ¿Hasta ahí acordamos? Sí. Bien. De ahí para adelante, estamos en una etapa de todo vale. En el todo vale, es una cuestión de tipo epocal que estamos, yo diría, padeciendo desde hace aproximadamente década y media, tal vez un poco más. Recuerdo que Adolfo Castelo solía decir, guarda para dónde vamos, que un día de esto van a pasar las autopsias por televisión. Y ya estamos más o menos cerca. Y no sé, no, estamos cerca porque uno puede almorzar o cenar con una buena autopsia en Discovery Health, ¿eh? Sí. Y decir, bueno, voy a mojar el pancito de este coagulito. Es decir, el reality no es tan reality y tampoco es tan show. Es como una mezcla de las dos. Yo diría que es una enorme trampa porque nos dicen que esa es la realidad. Y no siempre estamos aptos para podernos, para poder discernir, para poder inteligir y para poder decir, esta es la realidad que me están mostrando ahí. El hecho de que sea vivo y directo tampoco nos asegura de que no haya un trabajo de edición, porque es absolutamente posible, a través de planos largos, de planos cortos, a través de encuadres concretos, poder hacer una edición incluso del vivo. Entonces, esto no nos dice que la sociedad funcione de esa manera. Con todo el respeto a los vagabundos que comparten el programa con ustedes, pero digo, ¿podemos aceptar con tranquilidad, sin ponernos un tanto nerviosos, sin molestarnos, que se nos diga, se nos interpele desde la pantalla diciendo la casa más importante de la Argentina, refiriendo a un refugio donde 14 vagos hacen absolutamente nada? Ricardo, ¿por qué la gente los sigue si es así, digamos? ¿Por qué la gente los ve? Esto es una vieja trampa, porque esto es lo que pide la gente y la gente mira esto porque pide esto. ¿Y quién mide la gente? ¿Quién le pregunta a la gente? Lo que nosotros tenemos son mediciones de audiencia que empresas muy serias dan a conocer, pero que nos están dando un dato cuantitativo. Nos están diciendo que a determinada hora, Marcelo, y estoy refiriendo a Marcelo en su programa Video Match, Show Match, Marcelo Tinelli, Marcelo tiene X punto de audiencia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a determinado horario hay cada punto de audiencia, son alrededor de 110.000 espectadores, hay 1.500.000, 700.000, 850.000. ¿A quién le sirve ese dato? Le sirve al inversor publicitario para que cuando invierte en el segundo de publicidad se le abarate el costo contacto con cada posible o eventual comprador de su producto. Hasta ahí vamos. Pero esto no nos dice desde lo cuantitativo que sea un producto de calidad. Claro. Esto quiere decir, vamos a hacer un repaso de Marcelo. A ver, en la etapa del gobierno del señor Menem, sí, que es una etapa que ahora se la señala, poco tiempo seguramente pasará para que señalen a la etapa del gobierno del señor Kirchner y la señora Fernández, pero bueno, lo que se señala ahora es el gobierno del doctor Menem. Ese gobierno, donde comenzó a funcionar este tipo de producto en la tele, era un acompañamiento al me importa absolutamente nada de nadie. Uh-huh. Es más, había una expresión que nosotros los jóvenes que seguimos estos programas regamos con precisión, que Marcelo decía, me tomo una garomba y me chupo un huevo. Sí. Esto es un dato muy concreto de la falta de solidaridad de esa época. Y Ricardo, ahí emergen otros programas como el de Sabor Pergolini y otros productos que van creciendo hasta que llegamos al sumo de la casa de Gran Hermano, donde el gran espectáculo era ver sexo bajo la sábana. ¿Y cómo se ve afectada entonces en este caso la imagen, la identidad o la reputación de los participantes? Bueno, yo creo que eso forma parte de aquellos que no tienen ninguna otra salida y que tienen la posibilidad de conseguir un trabajo entre comillas, por lo menos una no actividad rentada. Sí. Ni siquiera un trabajo, una no actividad rentada. Pero a partir de allí van obteniendo otras no actividades rentadas, como ir a sentarse a la barra de un boliche, como colgarse el caño de una disco. Pero vamos al caso del caño, por ejemplo. Sí. Vamos al caso del caño. Era inimaginable un año y medio atrás que cualquier gimnasio de barrio iban a tener un caño para que la señora sepa bailar en el caño. La señora ama de casa. Sí, en realidad yo no discrimino entre amas de casa y amas de casa. La señora que se cuelga el caño, esa señora que se cuelga el caño, es una mujer que realmente se encuentra identificada y dice, voy a colgar el caño. Si es ama de casa, no es ama de casa, si es ejecutiva del downtown porteño, esos son tres pesos aparte. Pero digamos que a mí me ha pasado en el subte de la línea D, saliendo un día de Palermo, cerca de las 6 de la tarde, una pequeña niña con el subte repleto de gente, que su mamá la iba a buscar al jardín, la traía del jardín, se colgaba el caño y decía, mamá, mirá cómo va el caño. Mientras pataleaba encima de todos los señores y señoras y chicos que venían de las universidades, adentro del subte apiñado. ¿Y entonces, Ricardo, hay una pérdida? ¿Se puede decir que hay una pérdida de los valores? Los valores son un conjunto de principios en los que acuerda una sociedad. Sí. Pueden ser o no ser valiosos para determinada sociedad. En una sociedad antropofágica es un valor cocinar bien a un vecino. En una sociedad que no sea antropofágica es un homicidio matar al vecino para comérselo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de una reflexión sobre la moral. Y morales puede haber tantas como tantas personas, tantos individuos tengamos en el mundo. Ahora, si vamos a pretender imponer de que lo que vemos en el reality, esa es la realidad, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos otros programas donde también pretenden hacer reality, y sin embargo se focaliza sobre sectores marginales que casualmente son sectores sumidos en la extrema pobreza. La marginalidad espiritual de los ricos, esa no sale. Muy bien. Ricardo, le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos brindó y bueno, esperamos contactarlo en algún otro momento. Cuando quiera, Laura, Karina, Laura y Carvalho Bárbaro. Chao, gracias. Que termine la noche estupenda. Hasta luego. Feliz Pascua.